hoy, día de la pasión, en que se lee la pasión en el Domingo de Ramos, yo os quiero animar a que veáis la película La Pasión. Y os animo a ello porque si ya es difícil que una persona haga un rato de oración, esa es la realidad, que diga 10 minutos, 15 minutos, los voy a dedicar solo a la oración, a meditar el Evangelio. Ya es difícil. Pues fijaos lo fantástico que es el que creo que dura 2 horas. Pues 2 horas enteras en la sala oscura, centrado totalmente en esa película. Y no veáis la película diciendo, pues veo esta actuación, veo estas características buenas cinematográficas. No, vedla como un acto de oración, como un acto de contemplación de la pasión de nuestro Señor. Como si uno dijera, yo estoy aquí viendo esto. Aquí, en Jerusalén, viendo al auténtico Jesucristo. Entonces, esas 2 horas serán 2 horas de oración. Y no es lo mismo hacerlas en casa o en otro lugar, porque hay distracciones, el teléfono, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Lo maravilloso del cine es que uno entra, se concentra, no hay llamadas, todo el tiempo está uno en lo que tiene que estar. Por eso os lo recomiendo sin ninguna duda. Además, ya sabéis que el que ha hecho la película, pues lo hizo por el bien de las almas, y que puso mucho dinero diciendo, bueno, ya veremos si esto va a ser el fracaso más grande del mundo, pero no me importa el dinero, no me importa. Si llevo a cabo este proyecto es para el bien de las almas. Por eso os la recomiendo. Demasiado sangrienta, a mi gusto, yo sí que la vi, demasiado, pero bueno, hecha esa salvedad, creo que, no creo, estoy seguro de que hará mucho bien a las almas. Apareció en la prensa hace 3 días el que un ladrón de tiendas en Estados Unidos le llevó su madre y bueno, venga, vamos al cine, ya que quieres tanto. Vio la película y al acabar de ver la película se entregó a la policía y comprobaron que efectivamente él era un ladrón de tiendas al que llevaban tiempo buscando. Pero él dijo, después de ver la película, mi vida tenía que cambiar. Tenía que cambiar totalmente. E hizo eso. Así que esta es la primera de las recomendaciones que os quiero hacer. Porque si hace siglos la pasión nos la imaginábamos solamente con cuadros y cosas por el estilo, al principio nada, solo la palabra. Pero después ya hubo cuadros muy buenos y la gente espiritual se fijaba mucho en esos cuadros para después en la oración introducirse en esa escena. Pues ahora todavía más. Tenemos, gracias a la magia del cine, la posibilidad tan buena para el alma de imaginarnos que estamos allí viéndolo tal cual. Y claro, eso es un beneficio para el alma muy grande, muy grande. Ojalá que cada año hubiera una película religiosa de lo que fuera, pero de este tipo, de gente que pusiera el dinero para hacer bien a las almas y solamente para eso. Pero bueno, ya dejando aparte este tema de mi recomendación de ver la película, la pasión es muy importante de Jesús porque Él murió por cada uno de nosotros. Aunque cada uno hubiera estado solo en el mundo, si alguien hubiera muerto por nosotros, por mí, le estaría agradecido toda la vida. Pero como es por todos, pues ya como que no estamos tan agradecidos, porque bueno, es por todos, toco a menos. Pero no nos olvidemos, Jesús murió aunque yo solo hubiera estado en el mundo. Y eso es algo que nos debe hacer estar agradecidos. Y después pensad que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz. Se ha pagado esa deuda. Después ya solamente para recibir el perdón, solo nos tenemos que arrepentir, de proponer no volver a caer y confesarnos. Pero cuando hay gente que se confiesa muchas veces, cae y vuelve a confesarse, cae y vuelve a confesarse, yo les animo a que salgan de esa situación. Tiene que cambiar. Pero no pasa nada porque uno se confiese mil veces. Porque todos los pecados han sido ya pagados. Está todo pagada, la deuda, por grande que sea. No importa lo grande que sea la deuda que tenga un ser humano con Dios, los pecados más espantosos, que está pagada. No vamos a poder gastar más que esa cantidad infinita que Él pagó. Eso sí, para que el perdón venga a nosotros, tenemos que hacer eso. Es como el que tuviera una gran cuenta de banco con muchos miles de millones. Si no va al cajero, da lo mismo que tenga 3.000 millones de euros en la cuenta. Si no vas al cajero, no tendrás ni un billete. Y eso es así. Y te puedes morir en la miseria sin saber siquiera que tienes 3.000 millones de euros en una cuenta. Pero hay que ir, claro. Hay que ir. Lo mismo pasa con el perdón de Dios. El perdón de Dios es total, inmenso, pero hay que ir a la fuente del perdón. Hay que pedir perdón, hay que arrepentirse, hay que confesarse, hay que... Si no, ya podemos tener todo lo que ha pagado Jesús, que no se nos aplica, no se nos aplica. De hecho, me acuerdo de un pueblo, y parece mentira, pero esto ocurrió. Una señora muy rica, que nunca salía de su casa. Una excentricidad. Y un buen día se dieron cuenta, oye, si lleva ya 2 o 3 días que no se asoma a la ventana a pedir el pan, porque le traían el pan, pagaba desde la ventana y lo metía adentro, y así toda la comida. Entonces ya se extrañaron, le dijeron eso a la policía, llamaron, no contestaba nadie. Y dijeron, ¿qué hacemos? Esta señora no sale nunca, pues vamos a entrar. Y cuando entraron, estaba moribunda en el suelo del salón. Y bueno, pues la cogieron. Era una señora muy anciana ya, ¿eh? Pero ella, antes de que estuviera ya totalmente en la camilla, hizo gesto de que quería agarrarse al sillón. Pero nada, no le hicieron caso, la metieron en la camilla y se la llevaron. Pero entonces la policía miró y es que debajo del sillón y dentro del cojín del sillón y del sofá y del colchón de la cama, todo estaba lleno de billetes. Todo estaba lleno de billetes. La señora, viviendo en la miseria, una casa vieja en la que no había cambiado nada, en la que había suciedad, en la que no salía de la casa desde hacía años, pero era riquísima. Y después me lo dijo este, que era seminarista en el seminario, que tenía tierras de todo. Pues lo mismo pasa con los seres humanos. Dios en Cristo ha pagado, pero podemos vivir en la miseria. Dios nos perdona, pero uno puede morirse con todos sus pecados, y solo podemos recibir el perdón ahora, mientras haya vida. Así que aprovechad bien esta Semana Santa que comienza hoy, que os acerquéis más a Dios, que oréis, que meditéis la pasión de Jesús. Recordad que el símbolo del cristianismo es la cruz, porque en la resurrección simplemente resucitó, un milagro. Que lo puede hacer Dios con solo decir hágase. Pero en la pasión, eso fueron horas y horas de sufrimiento por amor. Allí se pagó la deuda. Allí fuimos redimidos, en la pasión. La resurrección es solo un milagro, que a la omnipotencia de Dios no le cuesta esfuerzo. Pero la pasión costó un esfuerzo espantoso para que así comprendiéramos todos nosotros que necesitamos su perdón, que estamos más necesitados de lo que podemos imaginar. Pues que todos nosotros hagamos el propósito en estos 7 días que tenemos por delante de acercarnos más a Él y de meditar lo mucho que sufrió por cada uno de nosotros.